La delegación de funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón, encabezada por su subdirector de su presidium central, Chung Dong-joo, colocó ramos de flores y rindió homenaje ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu al llegar a Pyongyang por vía aérea el día 24.